وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد متندا مجفق الله سبحانه وتعالى كاكا سانتي ياسين زوا وتوف تغطي واقوش نشاة شنا تم سبا سكسا ساني مرين بي نبي انجرا كمكما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي أبي بتيوا nabo bonna abanaagoberera obulungamu bwebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisisinkana Allah subhanahu wataala. Bwaba watannafuna kitabo asobola okulaba Sulaiman n'abeera ng'akifuna. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe kino Al Wajizu fi Aqidati Salafi Salih, naye akitwala alina okuba ng'asomesa oba tusomesa yo sharutu nkulu kuba tolina w'osomesa tokitwala. Shurutu ssatu, olina okuba ng'osomesa ng'omanyi olulimi Luwarabu ng'ogenda kubeerawo mu durusu zonna. Izo shurutu ssatu okufuna ekitabo. Ya ayuha alladhina amanu la takhunu llaha wa rasulah. Sheikh aya weri temukolaki temukumpanya Allah neki n'omubaka otwala ekitabo nga ddala okakasa ositahaku okitwala. Wamma bw'okitwala nga tositahaka kitwala newabaawo gw'ofiiriza kitwala. Ya ayuha alladhina amanu la takhunu llaha warasula watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Naam, omulundi ogwisi twatandika ekitabo kyaffe kino ekyekitiibwa Al Wajizu fi Aqidati Salafi Salih, obufunze bw'enzikiriza y'abo abaakulembera abalongoofu. Era twalaba taarif definitioni ya ekitabo kino Al Wajiz, era nitutandika omuqaddima muallif rahimahullahu ta'ala nga bwe yaguleeta okukwatagana ne Al Aqida, enzikiriza netuginyonyola bulungi, netunyonyola ekigambo assalaf. Ekigambo salafu kitegeeza ki? Twakinyonyola bulungi nnyo, netubeera nga bwe twakoma wiiki ewedde twakoma ku kigambo kya muallifu rahimahullahu ta'ala kyeyagamba, wa imaamu salafi assalih, omukulembeze w'abasalafu abalongoofu, huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ye mubaka wa Allah alaihi salatu wassalam. Era obujulizi mu Qur'ani buyitirivu nnyo obumukakasaako okubeera nti ye mukulembeze w'abasalafu bonna aba umma eno. Wakadhalika obujulizi bungi nnyo obujja nga bunywezaawo tosobola kukola ddiini okujjaho ng'ogikoledde ku nkola ya mubaka alaihi salatu wassalam. Tolina mulimu gw'oyinza kukola okujjako ng'ogukoledde ku kkubo ly'omubaka. Tolina sunna gy'oyinza kuteeka mu nkola okujjako ng'ogikoze ng'omubaka alayhi salatu wassalaamu. Nekitegeeza nti buli muntu yenna ayagala okuwona alina kugoberera nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wataala yagamba nti muhammadun rasulullah, muhammadi mubaka wa Allah, walladhina ma'ahu, naabo abaali naye bassahaba, ashidda'u ala alkuffari, bakambwe nnyo ku bantu abakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala, ruhama'u bainahum, ate bo basa siragana wakati wawe boka na boka. Basa siragana wakati wawe boka na boka. Tarahum rukaan sujadan. Obaraba ngabakutama ngabavunama. Yabitaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Ngabanunya obulungi okuva ewa mukama waibwe Allah subhanahu wa ta'ala. Era ngaba banoonya okusiimwa Allah, kubanga okusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala kyekikyasinze okubeera ekinoonyezebwa. Wa ridwanu min Allahi akbar, okusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala kyekinoonyezebwa bassahaba kye baasinganga okunoonya Allah subhanahu wa ta'ala okubasiima. Era mukadde waffe Sheikh Abdul Razzaq Al-Badri yasomesa omuhadhara ogwo ku jamia nga guliko omutwe ogwo gwennyini wa ridwanu min Allahi akbar. Gwegumu ku mihadhara gya Sheikh gye nasooka okulaba nga gujjuzza abantu n'ebweru ne bayimirirayo nga kaa yonna ejjudde n'emulyanga tokyalinawo oyita kuyingira, naye ng'asomesa omutwe ogwo wa ridwanu min Allahi akbar. Ogwo gwokka omutwe okubeera ng'omuntu asiimwa Allah fenna kyekigendererwa kitwali bakinoonya mu nsi muno. Basahaba baagendanga mu ntalo, amaggwa ne gabafumita ebiwonvu, ne basula enjala, mali yaabwe ne bafuna ebiwundu, baali banoonya kusiimwa mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Era kisobola wa ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bwaliwo abantu ebyengera mu jjana byonna n'alabika nga abimamaliddeyo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda bawaayo ekyenjawulo. Abaddu bagambe nti kyanjawulo kya Allah ky'ogenda okutuwa oluvannyuma lw'okuba nti otuyingiza ejjana n'otuwonya omuliro. Agenda bagamba olwaleero mbasizzaako okusiima kwange, sigenda kuddayo basunguwalira abadan. Allah akbar. Olwaleero mbasizzaako okusiima kwange, sigenda kuddayo basunguwalira abadan. Era omuhadhara gwa Sheikh okumanya gwali qayima wa nafisa, baguwandikamu ne karisala osobola okukanoonya n'okafuna n'ogwesomera nga bwe gwali. Kalekeero ogwo omutwe wa ridwanu min Allahi akbar. Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badri okanoonyanga katabaako muhadhara naye bw'oli gusoma ugenda kuwa ekyenjawulo ku kigambo ekyo. Wakadhalika naawe ugenda kukwanguyira okusomesa, kubanga usulubu za Sheikh mu kuwandika n'okusomesa zitegerekeka nnyo, ziri kiriya nnyo, muhadhara mulungi nnyo mugunoonye. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wano yalaga basahaba bannabbi ekibakozesa bino byonna, yabitaguna fadlan min Allah, banoonya bulungi kuve wa Allah. Allah gwawadde obulungi wallahi aba yeesiimye. Kyovula abasahaba baatuukanga ku birungi n'abasalafu bonna baatuukanga ku birungi. Bali kanu yatarifuna bifadlillahi alaihim, bali nga bagamba nti byonna Allah yabituwadde. Toyina kyoyinza tutuukako kujjako nga fadlu min Allah, kebere ilmu Allah, kobere kwogera, kobere kutambula, byonna byofunye Allah, fadlu min Allah byonna. Era Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala omu ku basiraamu yamukubira essimu nempulira nga amugamba, Sheikh kino ne kino ne kino wallahi nabikola nga mbijje ku irimu yo. N'agamba dhalika fadlullah, nagamba bulungi bwa Allah, bulungi bwa Allah makulu sinze. Lam yaftakhiru bihadha, teyewaana wadde okwerabawo ogamba nti ha olaba bwe nsomesezza, olaba bwe mbatuusizza, olaba bwe mbakyusizza. Yagamba dhalika fadlullah, obwo bulungi bwa Allah, Allah ampisizaako buyisa okubeera nga nkutuusaako ekyo n'okyusa eddiini yo n'okyusa enkola. Kati idhan basahaba bannabbi mwe baali banoonya, yabitaguna fadlan min Allah, baali banoonya obulungi okuva ewa Allah, wa ridwanan, n'okuba nga Allah basiima, Allah okusiima. Wano abakulu bakuno ab'oku nsi bwe basiima abantu babasigazaako n'amannya ago musime omusime lwashi kabaka ya musima omusime fakaifa rabbus samawati wal ardi babakusime nagambo yo faqad hallat lahu ridwan okusima kwange kuli mazo kumusaku kati basahaba bali bakola byonna bye bakola nga banonya Allah subhanahu wa ta'ala kubasima era omuntu wabanonya Allah subhanahu wa ta'ala kumusima la yakhafu fillahi law matala'im tatya kulwa Allah munenye yenna agenda okumunenya teyeralikira bannabi abuwangwa na nnono ne babeera bamuvuma ne babeera bamujereka wabanonya kusimwa Allah teyeralikira babeeralikira koki kunsi baliko kaseera katono nnyo kubakolera ebyefujjo gadan bagenda wa Allah subhanahu wa ta'ala katuyinza okweralikira abo bononya okubasimya tosobola basimya bwoba ononya okusiimwa abantu ne bw'oyogera ebifaanana bitya oyogerayo ekigambo kimu bonna ne bakukyukira iridwa unnas ghayatun la tudrak okusiimya abantu kyekinoonyezebwa kyetusobola kukola ki kyetusobola kutuukako n'okifuna nga imaamu shafi bwe yagamba iridwa unnas ghayatun la tudrak okunoonya okusiimya abantu kyekinoonyezebwa mu nsi muno kyonoonya nga tosobola kikola ki kituukako onookifuna otya nga abantu yakhtalifuuna fil alukul abantu baawukana mu magezi kati oyinza otya obasinya ategedde kino kyotegedde olwaleero n'akubira mu ngalo enkyabwe onooyogerayo kyatategedde agenda kukuvuma kati gwebona otatabba ridwa nnaasi ogaba gyebagenda gyogenda gyebagenda gyogenda togenda tuusa ddiini wa Allah wa amma gwebeera ngaoli wamu nga tokyukakyuka nga tokyukakyuka nga ye mawukifu yo ye standiyo okyatule lunye nga bwe tukyatula bannabi abuwangwa n'ennono oba za abaganda oba za abasoga oba za abanyoli oba za abaaki zonna ennono ezikontana n'eddiini yaffe ey'obusiraamu tuliwo okuzivumirira ekyo tukyogera kati ng'omusezi agula essowaani bamubuuza nti zaaki nti zakuliirako bantu bange amakulu aba ategeeza nti abantu bange bagenda ziriirako naye gwe notegeramu nti agenda kuliirako bantu n'olwekyo kyetukyogera lwatu oli anyiiga oli ayagala kuvuma nga bwe nabagambye era mu darusi yabadde Masaka nti nga bw'olaba gurupusi ez'enjawulo n'amawanga aganjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo nga nazo bwe ziyina obulombolombo bwazo naffe abasiraamu n'obusiraamu tuyina obulombolombo bwaffe oshe bifenna tulaba omutaka omutaka nabagambye omutaka bamuziika mu mbugo ezitakka wansi wa kikumi si bwe kiri ako kalombolombo twalaba n'omusajja omusiraamu nga bamuziise mu mbugo 16 lwakuba kalombolombo k'abataka okiraba nabawadde amuthira nyingi abakatoliki ne bagamba ne bo batwalira obudomola nga busoma ebikumi ebibiri n'obusimba ku mulyango n'obagamba buli ayingirawo n'asooka kufuna wuzu teri mukatoliki n'omu akakwatako era kubuuliza ani yagamba nti ebyaffe bya wuzu takkiriza kubanga bo mu byabwe tebakola ki tebafuna wuzu boddira ejjubba eno ebeera wano ewaffe emimbali tulaba nti baseeka bebajambala nga bagenda okusaaza bakutaba bagenda okusoma kutuba gwe gitwale ennamirembe oba erubaga olinde wali kabona waayitira omugambe ogenda kuwa misa ogenda kusoma kitambiro kya misa yambala ejjubba akaba ejjubba etya ani yagaa nti ebyejjubba bikola wano tajambalayo dira ejjowowe lyevulanda ne ba bishop eddene n'enkofiira eno eyo ekoma eno eriko n'omusalaba ne amajolobera gano amanene galeete wano nga katwibu agenda okusoma kutuba omugaisebo katwibu kino iwamu kino otusomere kutuba era bwakiiwamu n'abatudde bafuluma nebagaetulaze kusoma mumisa batuone omusomi wa misa bafulumamu ne bagenda kati ebyo byonna byonna mubukkiriza seeka tasobola kwambala musalaba ng'ajja okusoma kutuba levulan tasobola kwambala nkofiira eno ng'agenda okuwaaki emisa kakati mmwe mutugamba mbuffe tetwogera bulombolombo bwa busiraamu kyebugamba tola nti mmwe muliko ekizibu ffe tuleme kwogera ddiini yaffe kyegamba ng'ebyammwe mmwe mubyogerera teri abakuba ku mikono nedda tekisoboka baffe tubagamba bwe tuti mu bulombolombo bwaffe obw'obusiraamu omukyalo w'emmamba akkirizibwa okufumbirwa omwami ow'emmamba tukyogera kati sitteeka okumuwasa naye bw'aba ayagadde okumuwasa ffe mu kalikyazi zaffe mu nnono yaffe ey'obusiraamu mu mateeka ge tugoberera akkirizibwa nansubuga okufumbirwa nsubuga ne bwe mutuvumira emyaka 6 bwe munaamugiwangadde ne mutuvumira emyaka 14 ekyo tujja sigala nga tukibagamba kumpaka tukibakasuke ku bibegabega oba mwagala okukiwulira oba temwagala ffe ne waffe mu busiraamu nansubuga akkirizibwa okufumbirwa ani nsubuga mu busiraamu kikkirizibwa kakati gwe ogamba nti tobitegedde entegera sizeezimu entegera sizeezimu ku ntegera kigwe kweyagala okitegeera gweyinza okuba yakakitegeera ku ntegera ey'ebyobuwangwa nenno ate ffe tuli ku ntegeera eyaki kati entegera sizeezimu entegera sizeezimu okitegedde muna entegeera sizeezimu gwe kwokitegeerera nedda mwe muli baganda temwogera bintu ebyo mu buganda ne basseeka gundi tebagamba bwe batyo basseeka abali ku ntegeera ki entegeera ki entegeera ey'abaganda abasiraamu oba entegeera ey'abasiraamu abaganda nze entegeera bbiri zaawuka ffe tulina entegeera ey'abasiraamu abaganda kiba kitegeeza ki kalisha yonna ey'obuganda ng'obusiraamu tebugiinaako obuzibu tutambula nayo kalicha yonna ey'obuganda ng'obusiraamu bugigaana ffe obusiraamu yeddiini yaffe gye tukulembeza kalicha ne tugigoba kankuwa ekyokulabirako kyangu okwambala gomasi oba bazita gomasi abakyala ne bambala nga bagenda okwanjula n'abaami ne bambala emireera biki kati abakyala abasiraamu babagamba mwambale nammwe gomasi tubagamba gomas gyayambala bweba ereka emikono nga giri bweru eri haramu gyambala ii kati ku mukolo ayawukane ne banne ojja kutuswaza oleete shariya ffe gomasi yo oba olugoye lwonna lw'oyagala okutwambulira okutwambalira kasi oba oyagala kwambala kisiraamu bino bisatu ekisooka ku mukyala olugoye lulina okubanga satira lijamii badaniha nga lubikka omubiri gwe gwonna ekyokubiri ghairu raqiqa nga siruwewevu sirwaluwerere terutangaala ekyokusatu ghairu dayiq nga siru terujjayo figa fe atwambalire awo ffe tumulamule nti okwokwambala kukkirizibwa bw'ana agamba nti emikono girina kisigala bweru kubanga ndi muganda n'ekifuba kisigale ebweru nga tumugamba ffe ekyo tukirwanyisa era tukivumirira mu busiraamu ebyo olina biyimirirako nga totunuulidde kusiimwa kw'abantu oba babisiima oba tebabisiimye era abantu batugamba nnyo ekyo ekigambo naye kati mugamba nti abantu oba bakkiriza oba tebakkiriza si kirungi gwali yagamba nti abantu bonna afa anta tukrihu nnaasa hatta yakunu muminin gweoyinza okukaka abantu bonna babeere abakkiriza ekyo wanno omanyi gwe yali akigamba hatta yakunu muminin gweoyinza okukaka abantu bonna ne babeera bakkiriza kitegeeza nabbi waaba tasobola kusiramula abantu bonna ku mpaka daai ali wansi atalina kyali nga ffe mimbaabi awula okuba nti tetulina gwe tuyinza kusiramula ku mpaka wabula wama alaina illa albalagu almubin ffe ekyaffe kola ki kutuusa meseji n'olwekyo basahaba bannabbi mu bitendo byabwe yabitaguuna fadlan min allahi wa ridwana bo baali banoonya obulungi okuva ewaani era baali banoonya okusiimwa allah siimaahum fi wujuhihim min athari sujuudi bayina mu byenyi byabwe obuufu obw'okuvunnama bayina mu byenyi byabwe wasimu yebanga enjokyo baga wasimu kwe kutekako ekipaapi ekibambya baga wasimu neka siimaahum fi wujuhihim bayina mu byenyi byabwe obulombolo obubonero obulaga nti ki bavunnama siimaahum fi wujuhihim min athari sujuudi bayina mu byenyi byabwe obuufu obw'okuvunnama dhalika mathaluhum fi ttawra ekyo kyekifaananyi kyabwe kye bali basahaba bannabbi mu ttawurati mu ttawurati eyabagoberezi bannabbi muusa ebyonge bitendo bo bilabawo bwe biri ngabinnyonyola basahaba bannabbi era bamanya abasinga okubanga ye jumuhuru min alqurra mubasomi ba Qur'ani bagamba awo woyimirira wennyini awo toyunga awo nogamba wa mathaluhum a dhalika mathaluhum fi tawra noyimirira kati kino ekifaananyi ekigenda okujja kyawukana n'ekya tawurati ebyo ebikulembedde byo bye bifaananyi by'abasahaba bwe allah bwatyo bwe yabatenda bwe bagenda okuba mu tawurati kati eno jumula ndala wa mathaluhum fil injiri ate ekifaananyi kyabwe mu njiri kitabo injiri kyaweebwa nabbi musa manyi isa kazaruin balinga boolaba ekirime akhraja shatuahu ekijjeeyo omutunsi gwakyo ekirime ne kijjayo omutunsi ebirime bijjayo emitunsi ebitandika okuyimirira bwe biti faazarahu fastaglada fastawa ala suuqihi omutunsi ogwo oluvannyuma ne gubeera nga gusaasaana ne guvaako amatabi ne guleeta alaamaati eziraga nti ekibala kigenda kumulisa fastaglada ne kibeera nga ate kiggumidde kinywevu algirda huna kwe kubanga kibuyaga takyakitwala olw'obunyevu bwe kiriko n'okusaakaatira kisaakaatidde ebyo ga nnimiro efulumiza emitunsi nejjako amatabi n'esaakaatira n'enywera fastaglada ala suuqi fastaglada fastawa ala suuqi nebitereera bulungi oba ekibala ne kitereera bulungi nnyo ku nduli zaakyo nga kitebenkedde yujibu zurra allah subhanahu wataala agamba bino ebifaananyi ebiri wano allah subhanahu wataala eyo jumula yonna yonna kazaru in akhraja shatwahu faazarahu fastaglada fastawa ala suuqi yujibu zurra mulakhasu gwayo bweoba tuyagadde genamu kalima bagamba allah yakuba ekifaananyi kyabasahaba kiringa ebirime ebivudde mu ttaka bwe bimala okuvaayo ne bisaakaatira bulungi nnyo ne byeyanjuluza ne binywera ne biteekako obubonero obulaga nti bituuse bigenda kussa bigenda kuteekako kyekifaananyi ekyo kyakuba kati ennimiro eyo abalimi be bagitegeera bweoyinza obutagitegeera nga ennimiro evuddeyo bulungi ebirime tebikyasobola kukosebwa nga bisigadde busigazi kutonda allah yakuba ekifaananyi kyabasaba kiringa ebirime nga bivudde bulungi mu ttaka ne bimera ne biyita mu prosesi eyo eyinza okukosebwa ne binywera bulungi ne bisaakaatira ne bigaziya amatabi gaabyo ne biba nga binywevu bitandise kuba nti birinda kuteekako bibala agamba subhanahu wataala yujibu zurra nga abalimi allah yaleeta abalimi olw'okubanga abalimi be bategeera ekifaananyi ekyo gweomulunzi oyinza obutakitegeera omusomesa oyinza obutakitegeera ne yujibu zurra nga bisanyusa bisanyusa abalimi ngaagamba mashaallah nga yeteekamu kamuraaro nimiro yange ogiraba mashaallah saa yonna basahaba batyo baali nga obusiraamu bwe babukutte we bati saa yonna nabbi we yabaleka nga bano bamala bano bamaze okunywera balinga kati kyekifaananyi kyozza ku basahaba nabbi we yabeera nabo enteekateeka gye yabateekateekamu yabaleka nga balinga ebirime ebimaze okubanga birinda bulinzi kuteekako era kyobola n'olunaku lwe yafa yabikkulako bw'ati sitira naalaba abubakari nga asaaza fatabassama dhahika alaihi salatu wasalam nabbi naamwenyamu katono naaseka era anas bini malik yali mu maaso yagaa nti kaabula katono nabbi atuleetire nefitina mu swala eyo kuba twalowooza nti aba awonye kubaku olunaku yayimukamu bwati naawendula kati ne bwati nga alaba basaala bwati naamwenyamu salallahu alehi wasallama kati abubakari nayagala okudda emabega fa ashaara ilaihi an atimmu salaatakum nabbi naamulaza bwati bwati mugende mu maaso neswala yamu Nao maibu nabaha gamba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam teri chintu cha musanyu sanga mubula mubwe nge sola. Chole ya ganga arihna bisola ya Bilali. Arihna bisola ya Bilali. Bilali tu, yazina tumuleko kudunia yensi. Tumuleko fitina. Nga wabamu sola. Yukhatibu rabbahu. Ayugana Allahwe. Yukallimu rabbahu. Katika nabi atebe nkila. Afuna sakina wa itmaanina. Musola. Katika nabi teri cha musanyu sanga nga kusala. Rasulana nemirundi jonaji yaziri kanga nga wadde ngula soka kubuza asalla nnasu abantu bamaze kusala qalu la intadharaka nnasu litusalla bihim bantu bacha kulinzo basaze naga mpamba zinfune uzu ebamu amazina afuna uzu fa okumiya naddam naziri byadde ngulu asalla nnasu abantu bamaze kusala abamu gamba ya la abantu bacha kulinze naga mpa ninga bwadde ngulu swala ye muri kumtwe wakadhali kolaba ni Umar ibn Khattab bamu fumita Buyajira wati ya kaa abantu mamaze Isola wa jisadde Isola yu wa jisadde wetu Sola Nabi ya galanganyi sola Katichogula unakule ya fabu ya bikula u wati Nala vanga baka ya kule mbede Na nagati alhamdulillah Na seka Isanyu nga uja limuta Uruachi ngati wemba wete wembali se Chimazo kuatayo mnjogire nya Katiba sohaba Allah ya kube chifani chava sohaba Ntibari inge ebiba ebirime Ebimazo kufayo mutaka Nibimera bulungi, emitunsi nejivayo, nibiteka kama kola, nibisakatira, nibinywera bulungi nnyo, nga bibuzako bubuza kumulisa. Nga yujibu zurra, nga bisanyusa buli mulimi eyali alimyeko. Bwaba kasoli nga kana, au kasoli wange wali kati nkimazi. Bwaba bikajjo. Mutiba nanasi abali mibo na kabaganti mashallah Allah gamba liyaghidha bihimul kuffara icho Allah subhanahu wa ta'ala yachikola watu omukafu afechi niga omukafu chimudugu de yachitake de seka kauma naam yakafu walila Allah chimukoleji liyaghidha bihimul kuffar afechi nyizo Awulirenga ayagala kwetuga. Awulirenga ayabika. Allah kwekubate katika niba bila weba tu. Liyagidha bihimu lukufa. Babenga bafechi nyizo. Chovala ba nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Boyajyo kula umra. Abasajja bali basigadde makka abashiriku. Bali me yogeza yogeza ambu muhammadi. Nebe ya gena labo. E madina. Mbo musujja gwaba itamu. Ilati basobola kuzara. Ilalululu. Niba bogeza kukaribu le. Nabi alayhi sallatu wa salam. Ate bwali bwalwawo kucha nabagamba tugende ku umra nabagenda ku umra nga nabbi sallallahu alayhi wasallama abagamba mubikule ekibega abega saidi eno mukono muguleke wabweru ne basiba bwe batihirami wano ni wasigala wabweru no mukono gwako wano nabagamba jine emirundi egisoke esatu mudduke dduke muka ayaye Omukafu nga ali waggula ajira bwaki naga sibe bano bano badala bano tebalwalanga ko abasajja nga amanya abasajja nga bayina wano manyedda mu primary bano bakauma baya kananga nyokulwa na lwala kati nga babana akuba omuntu omutiisa ne wata amukuba amjira bwaki nga amanyi gali wano kano kategeeza amanyi era olaba okulagani kategeeza amanyi ne Allah yakakozesa mu Qur'an سنشد عضدك بأخيك فأشار إلى هذا الموضع سنشد عضدك بأخيك تجينا كنويزا نورفو نمغانداو رابا تجينا كوى هارونا أنويزين سونغا الله يقول ساكن يشفو سنشد عضدك بأخيك تجينا كنويزا نورفو نمغانداو ما كنت تجينا كونغرا ماني نمغانداو الله أماني نالا قول ساكن يشفو كناية عن القوة يا تجينا ماني Kati nabi ya baga wanomubikulewo Nomukono nebusigala uwe Baduka mubati Emirundi echi Nga umushiri kwa yali sitafumbie mbele avau Vyanga katika yetufumbie mbele yafe Bana basajja balala Siwali chitukinda bakula ku Ketuba somula Uchilaba Munani wafe chinyizo Kati Allah agambie Basuhaba nabi ya likaba tese tese Nga munabe tefutifu kusasa nya da'wa ye Liyaghidha bihimul kufara Icho chinyizaba chi Abatakiriza وعد الله الذين آمنوا الله يرجع نساء أبكر ذا وعملوا الصالحات nebakola emirimu emituufu minhum maghfiratan mubo nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubasonyiwa wa ajran azima era Allah ajja kubawa empeera ekyasinze okubeera ennene. Kati oye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah amukusiigidde ekifaananyi ne bassahaba be. Mulabe Allah abatusiigira ekifaananyi kya nnabbi ne bassahaba be nti bwe batyo bwe baali. Kati awo ki ekisigadde ku ffe bino ebiddako kwoyo gwe tumaze okulaba ne bassahaba be embeera gye baalimu kati ayagala okubeera obulungi olwaliro mu ddiini y'obusiraamu zino ayati kyezimulagira kyayina okukola. Mutaba'atu hadha rasul wa hadha nabi oyo kugoberera oyo kumugoberera kwagaye Muhammadun rasulullah Muhammadin mbaka wa Allah ne bassahaba bo balabye embeera gye baalimu ogirabye abo buli ayagala okuwona labudda an tasluka tariqa haula ekkubo lyabo lyolina okukola ki lyolina okukola okugoberera era n'abataligoberedde fakad khaba wa khasra agenda kuba afeebye era agenda kuba afaafaaganiddwa. Waqad qarana Allahu ta'ala baina ta'ati era kyobalaba Allah yabifuula birongo qarana kwekubanga aliranyisizza olese kino nozzaako kino. Waqad qarana Allahu ta'ala baina ta'ati Allah yaliranyisa wakati w'okumugondera ye subhanahu wa ta'ala wa ta'ati rasulihi nogondera mbaka sallallahu alayhi wa sallam yabifuula birongo amakuru bitambula bitya bitambula bibiri. Qala ta'ala Allah yagamba wa man yuti'illaha war rasula oye nnali gondera Allah nashi nomubaka nakola atfu mubashara wa man yuti'illaha war rasula kitegeza okugondera Allah subhanahu okugondera mubaka alayhi salatu wassalam kitegeza kugondera Allah oye nnali gondera Allah nomubaka fa ulaika ababali bakoze ebyo ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim bagenda kubeera wamu naabo Allah biyagabira ebyengera kunaku lw'enkomero minan nabiyina mubannabbi wasiddiqina ne bassiddiqina eryo ddala lyakubiri mu bitonde Allah biyatonda bwojjako eddala lyabannabbi bassiddiqina be baddako era kyobaolaba mu bakyala oluvannyuma lw'okubulwayo atuuse ku ddaala ery'obwannabbi abakyala Allah subhanahu wa ta'ala gwe yali asukkulumiza yamuleeta muli n'eddaala ery'okubiri. Maryam azaala Isa naam Maryamu Allah subhanahu wa ta'ala yamuleeta muli n'eddaala ey'abasiddiqiina mwali washuhada n'abajulizi wassalihin n'abalongoofu wa hasuna ulaika rafiqa awe balungi b'okubeera mikwano gyo nga mikwano mirungi olaba ne bannabbi bennyini baasabanga ng'egyo mikwano mirungi wa hasuna ulaika rafiqa rafiqi ye muntu nga amanyi oluswahili bw'okitegerera okuba nti olina omukwano nnabbi Allah akbar bw'ogenda okubeera nabo bw'ogenda okusisinkana nabo olaba ne nnabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yasaba Allah naga tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin ayi Allah nkusaba onzite nga ndi musilaamu onsisinkanye ne ki n'abalongoofu abali abalongoofu eryo ddaala ddene tosobola ddituukako okujjako ngo ogondedde Allah n'ogondera naani n'omubaka Muhammad kyekitegeeza obusalafu ekyo kugondera Allah kugondera mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waja'ala Allahu ta'ata ar-rasuli ta'atan lahu subhana Allah subhanahu wa ta'ala yatusa nokuchogera kati nti okugondera obugondezi omubaka kuba kugonderani Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla ويشتوى الله سبحانه وتعالى يا جامبا من يطع الرسول فقد اطاع الله وهي النار غوندر مبكا اجينا كوبا غوندر داني الله سبحانه وتعالى ومن تولى اتو ينا ناچوكا ناغوغوبا نابيفاكو atawalla wa huwa al-idbar wemuto kuba yama bigano chuka nokwate eri yaga wa man tawalla atana chuka na gano gondero mbaka fama arsalnaka alaihim hafiza tetukutumanga ko obere mukumi webe bakola wa hadha tahdidun min Allah chechigambo Allah chagamba nabbi nti tetukutumanga ko kubera ngo gobera byo nabbi bakola mwali mweche kwese munti gwe batulekere chechalim yetahdid yelim gwe batulekere chaba gwe batulekere tofayo kubera byo bakola kufayo kubagoberera la batulekere ensonga zabe Allah azimanyi Allah manyi cheche bagwana wesigala ngo okola da'wa tofayo wa akhbar Allah azza wa jalla okumanya okugondera omubaka nokola byakola n'obutamwawukanako kikulu ensonga eyokusatu sheikh yagamba esooka yaqarana wakati wogondera Allah n'omubaka eyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yafuula okugondera omubaka nga kugondera Allah eyokusatu wa akhbara Allah azza wa jalla anna adama ta'ati rasuli muhbitun wa mubtiru li jami'il a'mal ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala yafuula obutagondera mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhbitun nga chitta wa mubtirun era kisazisam li jami'il a'mal emirimu gy'omuntu gyonna obutagondera mubaka sallallahu alaihi wasallam emirimu gyo gyonna gyokola gifa n'okusazibwamu gisazibwamu Allah subhanahu wa ta'ala gamba ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza atiu Allah wa atiu rasula mugondere Allah mugondere neki n'omubaka wala tubatilu a'malakum temwonoonanga emirimu gyammwe amakulu buli lwogaana okugondera omubaka alayhi salatu wassalam eyo sababu min asbab ihbatu al-a'mal aw butulani al-a'mal obutagondera mubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam eyo nsonga mu nsonga ezikola ki ezisazisaamu emirimu gy'abaddu lwabutawuliza nabbi lwabutateeka mu nkola byalagidde lwabutamugoberera nga bwe yakola eddiini sahabiyi omu basahaba bannabbi kana yusalli rak'atayn ya sala rak'abiri fi almasjid wanadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam namuita nabi sallallahu alaihi wasallam bamuita nasigalanga asala nabi namuita nasigalanga asala kunkomero najje wa nabi sallallahu alaihi wasallam ne yozako nabi namuza obadde towuliranga nkuyita namugamba nti mbadde nsala mbadde nsala namugamba alam tasma qawla Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum namugamba gutuliranga ko kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza استجيبوا لله وللرسول مانكولينغا الله نومبكا اذا دعاكم لما يحييكم وبابا كو ديري شي شي بابا برام وشابا نبينغو كويتا نيبو بام الصلاه جيفيم يا نوكولا النبي صلى الله عليه وسلم كباتو مانشا كويتيرا شينزو كوبا شي تيريزي الصلاه جو سالا ngache chigendo jikuwe samwe mpera kati gwene wefula anti okola ninga atibi okola tibiliyo ngati yage nakula musaswalayo katubo inajiva amna buvi bayi yakusomesa swala atola bakuitoli muswala katumugezi mwina kuva ambuvi noga inokuwe komewan maruku ya mtanda changama sallallahu alaihi wasallam katuyotajemerwa oye bigambo bitu babichusa no mutegerera ayi omanyi nabbi ayizo kuba yategeza ayizo kuba yategeza uchoga nabbi ibintu byali byakulingiza byakumateka ugalubindi geza amza bigambya nabbi manyi bimote bitegerekeka ebigambya nabbi tebitegerekeka nabbi umara kutega kwa galumini kutega lebi gambo bi wahua afsahu al-arabi nabbi yasingo kubaga kiri ya nyomba warabu mbi gambo bi ayogeda nga bili kiri ya nyonyo wadihun kawuduhi shams yali kiri ya nyonyo nga wala venjuba angeli kugura umba nabbi gambo bi nabbi sallallahu sallam nabbi yaiti bita muntu kufuna ya atunyoli la nabbi nyola nyo nagende risimu ilmu limantiki mbu atuke deni kwa ibade indala efubutuka mbino nabbi yaogeda yaakhi ebigambo nabbi tumala kubinyola nyololi okofubutuleyo ibada eri ebuziba ogireeta ogiwa abasiraamu munabbi yali ategeeza eno la abada ibadati nabbi zeraga zirikiriya zeyasomesa zirikiriya ithan nabbi ngane bwakuyita ngaoli muswala olina ogivaamu ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasul abange mmwe temukulaki temukulembera allah na mbaka mbaka tumbera maso bila mabegaha. Wegobeira bugobezi. Nahanu mutabi'un. Walasna mubtadi'in. Fetu gobeira bugobezi. Edini ya Allah tituina bituweta andikirao netubite kamu. Chovola ba. Fadlu hathihi l'umma fi tiba. Walaysa fi btida. Wal ahdath. Oburunji wa ummenu. Buli mugobeira. Nete buli mubizuka ibipia. Aksu eyochiri opposite ya hayati duniawiya au hayati dunia obulamu buno obwensi ebizuuka ebipya bebino bebibera ku mutindo era byo bino tambula nabyo era bw'olemerayo nga Sekafadi ne Hassani Seiga n'olemera eno ku busirimu obunankani obwokontola ensi ekuleka naka Seka imani ya musukka ne kasimu yalemera kali ne bakuvaako kubanga ebyensi baagala ogende kubitambula wamme ebyeddiini fadlu ne qiima fil ittiba bali baakola ki akirabo bali baakola ki tosobola kutuleetera kagezi mu nnyo mbu yavumbudde mu busiraamu ebintu amakula ebitalabwanga basiraamu baseka bonna bali tebabimanyi ani yabivumbudde ali yao musajja yafubutuseeyo gundi aina ebigambo ebipya mu busiraamu buli mu busiraamu buno kyoyagala tukole nga bweyagala tukikole bulungi kikasuka eri kukuruni ni mufaddala ebyasa ebyakola ki bino ebyakulembera awo wewali fadlu lislam wewali fadlu ya umma fadlu ya umma eri mutiba si mukuteekawo naam wanahana ekyokuna wanahana Allah subhanahu wanahana Allahu ta'ala Allah yatugana an mukhalafati amrihi okwawukana ku bigambo by'omubaka Muhammad okwawukana ku biragiro bye faqal Allah nagamba wa man ya'si Allah wa rasulahu oyinnali jemera Allah najemera n'omubaka wa yata'adda hududahu nabuka insalo salo za Allah nabuka insalo salo za Allah yudkhiluhu naran ishige namu yingizo muri jahannam kasoli buka insalo salo za nabbi faya waila li haula alladhina yatajawazuna hudud ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ngazi basanze ngabarabye alladhina yatajawazuna hudud ar-rasul alladhina yatajawazuna hudud Allah abasukke insalo salo za Allah Allah ngo ruwanyi yarusimba wano nihibu baliri nabi sallallahu alaihi wasallama ekigere ya chikomya wano nihibu baliri mathala ekigere nabi sallallahu alaihi wasallama agamba tuchikomye chibuye bubali mu kitoro entebe bali mu kitoro entebe bagana kuli nyanyonyi kweyongera yo ninga nabi tukachikomya chibuye era bali eyo jibakayanira tubagamba mukomewe nibabasika mukomene nabi uyakoma nedda balaba okuvaayo kizibu era si kirungi n'akamu okubuukabuuka okubuukanga okwemanyiiza okubuuka ensalosalo za nnabbi kubanga onoobuukayo olusalosalo lumu n'ofulumako omulundi gumu n'obeera eri ha banne okukomyawo kigenda kubeera kizibu kigenda kubeera kizibu ogenda kunoonya obujulizi obukubeezaayo ne bw'oleetayo amawano ne bw'oleeta bagamba ag'omawano n'ekyoleeta amalala olete hadisi nafu encholete akayimba encholete nenga binuru wana kusigaleri nenga okudda obuzzi just kudda buzzi eh wallahi okudda tekuli mu bukendefu nayo tobuzibu bonna buli mu isra mukulemerayo nibakugamba ebigambo byonna byonna n'obiwulira nga byonna bigamba koma weno nadduwe yakoma oyimirire eno naye nga gw'oli eri oyongera kunyweza kunoonya buwakatirwa obukunywezaayo kati Allah subhanahu wataala yagamba omuntu yenna alibuuka ensalosalo z'omubaka sallallahu alaihi wasallama agenda kuyingizibwa omuliro ekyomukaaga oba ekyokutano wa amarana azza wajalla bino byonna bikyali ku bukulu bwa kugoberera nabbi nakuteeka mu nkola Allah yatulagira أن نأخذ ما أمرنا به ونترك ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم الله ينيني يتلقينا وكويك واتا كويب النبي صلى الله عليه وسلم يتلقينا آتي بياتوغامبو كوليكا تبي كوليشي تبي لكي قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ويجتيب يا غامبا وما آتاكم الرسول فخذوه Echo nana bichaba jidina cho mchikwate. Mchikwate ko butiribiri. Wa mana hakum anhu fantahu. Atina bicho nachaba anga baziza fantahu. Echo mchileke. Kam minan nas. Alladhina yafa'aluna umuran. Naha anha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Wahum la yubarun. Bamekava kula nabi. Biagana. Nyinga tebafaayo. Ukiraba? Bameka bakola. Abalika umbaka ali sallallahu alayhi wasallam biyaleta naga mu sunna zange kino ne kino ne kino. Nyinga tebakola. Era min alamati su obumuku bonero obulaga omuntu atali mulungi تركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تركوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به معاندا واستدلالا بما يعضد ما هو عليه من علامات السوء أبوكم ونروا بلغا موتون تسمرونجي ترك ما عمل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم تركه بما امر النبي صلى الله عليه وسلم معاندا وكبانغا عليكايو ابن النبي صلى الله عليه وسلم بيغامبا معاني مونغيريو غوغوبا واستدلالا نوكو يواو بجوليزي بما يعضد ما هو عليه نيغا ليتا بجوليزي بنيوزاو وتشاليكو اشتاليتو akabani lokabi ero muntu wa Allah ba mujula ko yembera abafudde bubi okubanti amanyi kyali ko kifu nenga akiremeddeyo akiremeddeko mu kuguguba ba wali wa akiremerako nenga yastaslim bomgamba gamba haqqan ekyo kitufu kyogambi ne urusi akhi sabirako oyulaisa muanida yutaguguba agachendi ko kyaka wallahi kitufu eyi sunna Nente kamu duwa nchari mirelwa. Oyo, laisa muanida. Oyo tagana, taguguba. Bal yaarifu lhaq. Wa inda wadhaafu fi tatbiq. Ama zima gamba njibidila. Na ina wadhaafu fi tatbiq. Aina wuzibu mkuteka munkula. Nesunna ajimai. Ne wali wali alimela akhalafa ya ukana nini nabinga agasi bibiri. Ekisoka ya turukuma amara nabi sallallahu alayhi wa sallama muanidan. Alika nabbi chiyala gila muanidan. Nga gugu bila dala. Echoku bili. Wastidilalan. Bima ya'vudu ma huwa alayhi. Nga yuwa unu obu julizi. Obu mnyueleza kwecho chakulachi. Chaliko. Wahuwa ashaddu khatar. Ato ya chasinzo kubamudu. Kubango uliwa asose ya agugu bie. Neta tayuwa obu julizi. Newa liwa ayuwa unu obu julizi. Obu mnyueleza kuchaliko. Kato yote ye kute ku nabibi ya jana vyo. Nabibi ya ziza. Tatawanye. Wa amarana Allahu Azza wa Jalla. Allah ya tulagira. Echo msambu, echo mkaga. Anuhakima rasulahu في كل شأن من شؤون حياتنا وأن نرفع إلى حكم وأن نرجع إلى حكمه وأمره صلى الله عليه وسلم الله كمن يوكو قبل النبي ومسلف النبي تكورو سلف النبي إمام وابتشي Imamu wa basalafu kumanya okumugoberera kikuru zinozo nensonga zitujja tufukumula zichali kwecho kumugoberera kuteeka mu nkola okiraba era muzirakame muziteke ko arukamu enamba osomese enamba ngazizo obumule zonazi kyali ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nolalo simbulawo bage yonga tava ku nabbi nam tuve ku nabbi tunawolerawa Waji kutubanga mwezi obe bibi obe satu gochali ku chokka chokka gobelera nabbi oje kulanga abantu bakuchawo lwechi chokka wama dhalika yad'una mahabbata an-nabi sallallahu alaihi wasallam amuri shabaga bamufira ko era iwafe era tumusifa sana bamusuta bamwana era bamwagala bal yattahimuna al-akharina batemerera nabalala bi'adami mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam tibote bagalani mutume nebino bino nosobola kubyogera ngo chali ku muntu omu imamu wa basalafu ngatuyagala musalafu na busalafu ngatuyagala musalafu na busalafu ate subhanallah zanga bujjo embagamba omuntu bulirwaya ukana ku mazima ejimu ku misiba ya singo kufuna emikuru eji njidinga na buli muntu waya ukana ku mazima emisiba ya sokera ko kufuna jiri eji omusiba ogusoka Buli asomesa amazima abalowooza amuvuma naam abalowooza nti omukola ki abalowooza nti oli kuye buli lwosomesa abalowooza nti oli kuye bulika bw'oyogera era alabika ategeeza nze bwati obwedde asonga ati nga obwedde osonga birala nibudde asonga ati bulikase yeesibye ku kimu nabbi nabbi Neshigambo nabbi chebagame nti okusanyusa abantu tusobola kifuna okwogerera nabbi yekka n'osalawo okwogerera nabbi omwezi mulamba n'ekitundu abantu bakuchawo olwekyo zikutuba zoyo zasobola zonna ziba ku nabbi kiraba tubula bo bagala ne bakola mawulidi yabwemu ne basifa nabbi ne kigwa ne bigwa toddamu kwogera ku nabbi nnyotyo wacho omwogera ku nnyotyo yakulema okwogera ku mawulidi kati kutuba zonna munana oli ku nabbi nabbi wange ekigwa yogerera otyo Kumanga sunna era kinabagambe nade njiga Sheikh Fadi abantu abatali ku mazima kizibu okuba nti basoma ebitabo n'okubisomesa kizibu okuba nti afuna obudde asoma ebitabo n'okubisomesa lwaki kubanga ajja kusoma yennyiriri bbiri olwokusatu nga lumusonga muluti Olunyiriri olwokusatu ku page ng'ava ku bitabo ebitabo bino ng'adda ku bukiswa adda ku buabiyat adda ku budaru hikma adda ku bundi obuntu ntu obubeeza beezaawo abantu kubanga ebitabo bwina ali muno ebiseera ebisinga mutuufu asooka kukuba gwe empiso ogenda okulaba nga tojja mumusomesa ky'olaba onoonya waabwe basomeseza ekitabo gundi teri waabwe basomeseza tawhidi teri Wawo basomeseza zaka teri. Wawo basomeseza sola teri. Wawo basomeseza teri. Wawo la kumikoro. Mubutambi tambi. Wuja akatambine. Kafu mutu kayo mwenani kabakanga. Mungu mwenu yavudewa banani. Umuaka gumwe bili nisate tumuli na konti aina wasomesa. Kana akatambi kogela. Ya kogela de mchisiko. Mukalina. Ye kwese wo kogela kagundi kano. Kubanga bine ebitabo. Bijudde nususu eziku janja bagwe asomesa kati bosala wa mazimo gabere eno mbosomesa ate kati bula chikalu bakalubirwa kusomesa bakalubirwa nnyo kusomesa baja kusomesa bitabo bibiri ekyo kusatu nga kiri kuye kiraba kati idan omuntu bulwava ku mazima afune ebizibu bibiri ekisooka kwe kubera nti buli basomesa amazima abalowooza bavuma ye abalowooza bakakanya ye Era balowooza balumba ye. So amthaluhu kathir au kathirun. So nga bamufaanana bangi nibo batutegeeza yeye. Bangi abafaanana ebyo byakola. Ekizibu ekyokubiri kyafuna. Addifaau an nafsihi daima. Buli kaseera bamukwewozaako. Buli mukaseera bamukwewozaako. buli kaseera abamukwewozaako bagambye bwe bati nedda nedda nedda balimba nedda waliyo ne kino nedda ebyo ebizibu bibiri bimutambulirako nga kikoligo eitha ali mukwewozaako oba ali mukuyomba nakasukirira bali abo tebalina mpisa abo tebalina hikma abo bali mudda'wa okwo abalowooza nti babadde bavumaye abalowooza nti babadde bali kuye nga tekibadde tebamuvuma wabula bino byonna kugondera Allah kugondera mbaka kumulamuza gwewulidde wali okubavuma wano naye kati omuntu ayagala ye okubeera naaga naaga ayimirira eno neeno alya mu lulime ne muluzise alya mu lulime ne muluzise kati ye alowooza nti bino byonna byonna bavuma ye era bivunulamu bivumo ninga ayati ziri hikiriya okitegedde namba mmeka eyo gyotaddeko bumaali ennamba endala gye tuliko ataddeko ennamba namba ya musanvu ya mukaaga Allah yatulagira wa amarana Allah Allah yatulagira jalla waala an nuhakkima rasulahu omubaka gwe tuba tulamuzanga Allahu akbar wallahi bwosalawo nabbi akulamuze wallahi obeera murtaha albal murtaha nafsi kubanga obuzabuuza ekyo nabbi kiyagamba nti kyekiyagamba khalas okiwulidde tolina waasiwaasi tolina muntu gweweeraliikiriza tolina seka gwogenda kulowooza nti agenda kuvuma naye abantu abamu kati beesibye ku kintu okulowooza nti waliwo abavuma abantu onokulaga basongamu nti avuma abantu ng'oluusi tebategedde kye yayogedde nga buzibu bwe buli Allah yatulagira nabbi gwe tuba tukoza ki gwe tuba tulamuzanga tumulamuze muki fi kulli sha'ani min shu'uni alhaya min shu'uni hayatina mumbera zonna mumbera yonna mumbera zobulamu bwaffe Allahu akbar tegeze dini busilamu bwe bulamu bwaffe dini busilamu bwe bulamu bwaffe Allah yatulagira nga kyatteeka nabbi gwe tuba tulamuza mumbera yonna mumbera zaki zobulamu bwaffe wa anarujia ila hukmihi era tuddenga eriokulamula kwe wa amrihi era tuddenga eriekiragiro ki alamudda atya agambya atya faqala ta'ala Allah yagamba nti fala wa rabbik ndayira omulezi wo Allah amakulu wano Allah yerayira fala wa rabbik nedda nerayira Allah yerayira la yu'minuna tebagenda kubeera bakkiriza Allah yagana ne okwerayira neyerayira naga tebasobola kubeera bakkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum okutuusa nga bamaze okukulamuza fima shajara kumberebezi kukusowagana kukanyola bikisha kukigoye weezinge kukayisanyo konna akaliwo wakati waabwe tebagenda kubeera baki bakkiriza okutuusa nga bamaze okulamuza nabbi mu buli ki fima shajara emberebezi mberebezi ozimanyi akanyola bikya akanyola bikya ekyagati birikiriya ndeese ekizibu ate okusinga ku kiri emberebezi akanyola bikya obukuubagano oba emigozoobano oba okusika omuguwa okusika omuguwa okutuusa nga bamaze okukulamuza fiima shajara ku mberebezi yonna ebaddewo kukanyola bikya okusika omuguwa okubaddewo mu butakkaanya tebasobola kubeera bakkiriza okutuusa nga bamaze okulamuza gwe nabbi Muhammad ku butakkaanya bwonna obuba bubaddewo fiima shajara bainahum ku kye baba bafunyeemu obutakkaanya wakati waabwe ne balamuzaani nabbi sallallahu alaihi wasallam ate okumulamuza obulamuza tekimala kubanga waliwo abasobola okugamba nti tulamuze nabbi era nabbi n'abalamula naye ate ne basigala nga bafuguma ne bagenda nga banyoola emimwa ne bagenda nga basiita ebigere ne bagenda nga oluvannyuma lw'okulamuza nabbi thumma la yajidu fi anfusihim ne basigala nga tebalina ke bafunye emitima gyabwe haraja nga tebafunyeemu nkeka yonna Nkeka. Atasika demu. Nkeka yona. Haraja. Kutika nti. Afunye mwa kanyigo. Afunye mwa karu ubirizibwa. Nga tebasi. Tebasi kati bafunye mwa karu ubirizibwa kona. Oba kunyorwa. Yenkeka. Asika kunkuna. Akakunkuna. Akakunkuna. Oliaba tamatide enamula. Akabaita akakunkuna. Ne haraj kwe kubanti. Achikiriza bimashaka. Nenga chimuruma. Chimunyika. Achikiriza lwa kutakura. Haraj. Wama jaala alaikum fi dini min haraj. Idini Allah tajiba tila mukaru vilizwa. Katona achikiriza nenga akaru vilizwa. Kali. Wakubani nabi ya gambi na ye. Kendila. Naga. Ero laba aya nukuka olio msajja Nabi sallallahu alayhi wa sallam abu yalala mudde wakati uo msajja abu Ayyub al-Ansari kunnimiro nolio msajja Nabi sallallahu alayhi wa sallam abu Ayyub al-Ansari nimiro yali wagulungawe nabagamba kuwa nurumu yolio msajja Ansari ngeyenu wansi kati abu Ayyub nga jena siba mazzi wati nafukine nimiro ye wa maranata Ibn Zubayr ya Ibn Zubayr nata mazzi kati Zubayr noza Zubayr Abdullah bin Zubayr mulala Zubayr Zubayr yayafukira mugenda kunonya hadith mujagira ba Zubayr ngajja nafukirira urusibaga ma yajanga na munku ba lokuba amanya mazigagenda mangu ngabwagali kagagenda bugenze eri nimiro eri kati ngajja afukira nimiro afukira wandi kati gamsiki ya Zubayr mahbis alma munange ngabajja wanabbi sallallahu alaihi wasallam bwatu ke wanabbi sallallahu alaihi wasallam ngomsajja agamba ya rasulullah ono Zubayri asiba amazi amazi gakendo tuke wange ngamatuna nabbi alaihi salatu wasallam namubuza namugamba lwachi namuita namugamba lwachi amazi okasa namugamba namunyunyura namugamba nemiro eri wa guruguru yange njira ne mfikira mangu nengalikane gagenda nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba amazi gasibe oluvanyuma ogate omusajja navaamu ekigambo namugamba olamudde bwotyo lwakuba ibuni ammik mwana wa taata omuto Allahu akbar faghadiba nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wataghayyara nabbi yanyiga nakyusa nekkala nagamba Zubayr ogirabye ye Zubayr kutogerako nam namugamba Zubayr Abdullah ibn Zubayr, naam. Abdullah ibn Zubayr, naam gamba. Ibn Zubayr, yoye Ibn Zubayr kati. Abdullah ibn Zubayr, Ibn Zubayr. Naam gamba, nyuesa. Kubanga yali azalibwa Zubayr. Ibn Zubayr, nabi naam gamba, nyuesa. Wumala mazzi ogasibe. Yamu gamba, nyuesa. Wumala ogasibe, ogakoleki? Ogasibe. Kaeze zimuku ahadisi za nabi, Eziraga mawaqifu ashidda. Nabi awamu ya. Eran najiye tahadise ya utuwa yifisuma. Utuwa yikunsongeyo. Yokubanti nabi sallallahu sallama. Emirundi ejimu ya nyweza anga. Na miumi ulidadara. Emirundi emirala. Na akulachi. Nabi ya mugamba. Siq. Thumma ahbisu lma. Hatta yarujiha. Ila aljadar. فقال الزبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك زبير يا جامعتي نسوبلا إنه آية إنه يككوي الصوت وشلابا إن رجلا من الأنصار خاصم زبير حتى ابن زبير ومجيه كمان ابن زبير يلمنا متو عبد الله بن زبير يسوق زاربا المدينة كذبوا كمان أين النمرو تاتوي زبير ينيم ngowe dabe togera Zubayr njagala bathuqati omuntu amperezeje ekintu eno kuba thiqa bwo salawo kumpereza nga somesa okusindika mu ekijinyo eno kuba thiqa tosindika nga toli thiqa Ibn Zubayr ne Zubayr balala Ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayr Zubayr yetatawa Abdullah ibn Zubayr Zubayr yawasa Asma bint Abi Bakari ne bazala omwana bwe bayita Abdullah ibn Zubayr era nabbi omwana yamusanyukira nnyo kubanga yomwani ya soko kuzalibwa mubali basengu soko kuve Makka ne bajje Madina kubanga abantu bali bagamba no musujja gwe Madina gwa bayita mute bazala kati webazala Abdullah ibn Zubayr nabbi nasanyuka nnyo olwa Abdullah ibn Zubayr iye mutabani ne mama naita bonna bamujjana era yo famili baba jogera kubaka zezimu ku famili zisinga kuwebwa kitibwa musira famili ya Abdullah ibn Zubayr mama we Asma binti Abi Bakar Asma azalibwa Abu Bakar na mufumbiza Zubayr Zubayr yomu kubasanyusubwa nejjana basara Abdullah ibn Zubayr bubaka kasa mubavubuka yali asinga okusala nokusiba oyo Abdullah ibn Zubayr kati ye mama we tata we jaja we bonna bawa bamujjana kati nabi sallallahu alaihi wasallama anna rajula min al-ansari umsajjan ba ansari khasama Zubayr ya khasama nani yafuna kusowaga nani ne Zubayr na mutwala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yum baka fi siraji alharati allati yasquna biha an-nakhla faqala al-ansari sarha al-ma yamurru fa aba alayhi faqtasama 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siqi ya zubayr thumma arsil al-ma nabi sallallahu alaihi wasallam yamugamba zubayr nywesa makuru fikirira ebirime byo thumma arsil al-ma ay ani watruk al-irsal huwa at-tark thumma naqatun mursala bima'na yerekedwa an arsil ma'na bani isra'il yani tatrukuni ma bani isra'il kat nabbi amugamba thumma bomalo kufikira arsil al-ma bima'na tatruk al-ma amazzo galeke ila jarika bagende wani wa naibawo faghadiba al-ansariyu okula mulo ko nabbi kuyamuga fukirira omalo fukirira amazzi gatema ngagende wa naiba omusajja no ansari muna yanyiga bunyisa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah in kana ibna ammatika namugambo la mudebocho olokuba mwana wa tata wo muto fatalau wana wajhu rasulillah nabbi chenye ne chichuka nava mu mbere ya bulijjo thumma qala nagamba ya Zubayr owange Zubayr siqi nywesa fukira thumma ahbis alma amazu wa malogasibe hatta yarji ila jidar bagaba gaddeyo neri kubisenge jegava gaddeyo gagenderi mukoka gatwali walala faqala zubayr shaganti inni ahsibu anna hadhihi alaya nazalat fi rasuli fi dhalik zubayr agamba nti nkakasa eyo aya yakalwa nsonge amakuru ono nabbi olaba kyembadde njagala mu kantu kamu ono okulamula kwa nabbi yasigala ina haraji nagala tekwali badde bwekutu yali agaga Zubayr amazzi galike gagende kati fala wa rabbika ndaira mulezi wa Allah la yu'minun tebasobola kubera baki abakkiriza abagna maddala hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum utusa nga bamaze okukulamuza kukusowagana konna okubaddewo wakati waabwe mushajara omushajara kwekubanga musowaganye n'omuntu nemusikangana omuguwa thumma la yajidu fi anfusihim oluvannyuma lw'okubanga obalamudde ne basigala nga tebalina kye bafunye emyoyo gyabwe haraja mutawaana gonna oba kkaluubirirwa konna ne basigala nga tebalina bukalu bwo bonna bwe bafunamu mimma qadaita mwekyo kyokoze ki kyoba olamudde wayusallimu taslima ako ne bwe tukavuunula mu luganda kayitawo ne basiramu kolusiramuka wayusallimu taslima ne basiramu koluki amakulu ati isilamu kwe kubanga okkiriza oluki ne bakkiriza olukkiriza nga nabbi yagambye khalas wakarana allahu jalla waala ekyomunsanvu oba ekyomunaana okusinziira ku tarqimu ya buli omu وقرن الله جل وعلا رضاه برضا وبين الله تعالى لنا الله سبحانه وتعالى لنا تنينولا بان نبيه تمزما نبيه هو الاسوه الحسنه تشوكولا تشفانا يشيرونجي والقدوه الصالحه ere ekyokulabirako ekituufu والنموذج الأمثل أورزونغ نموذج أورزونغ سامبو سامبو يشي مرغان نما أورز كيفانا نشيدي Manji? Sinjangu mu Luganda? Walioshi wanamudhaj anamadhi ya kwe kubanti ebyo kulabira kubye chintu. Wanamudhaj example siluzo antukai mu Luganda ebyo kulabira ko elanga checho kulabira ko al-amthal omanyi olulimi warabu hakikatan lugaga berulimi olukyasinze okuba n'ebigambo ebingi luli mu nnimi ezisinga okuba n'ebigambo ebingi lugazi era lugaga mu bufunze ekigambo bwoba oyagadde kale al uswa ne al kudwa ne namozaj byonna bitegeeza kimu byonna ebitegeeza kyekimu bitegeeza kyakulabirako byonna ebyo bitegeeza ki kyakulabirako nabbi kyekyokulabirako al amtharu wanamudhaj al amtharu alladhi yajibu ittiba'u al amtharu yani ekyasinze okubeera ekirungi kyekyokulabirako ekyasinze okubeera ekirungi alladhi yajibu ittiba'uhu nga kyekyokulabirako ekikakata buli omu okubanga kyagoberera wal iqtida'u bihi n'okubeera nga aluŋŋamirako al iqtida'u wal itiba' fi nafsul ma'na aidan byonna bitegeeza kugoberera kintu nabbi sallallahu alayhi wasallam allah yatunyonyola bulungi ti nabbi kyekyokulabirako ekirungi eri ayagala okuluŋŋama kyalina okugoberera n'agamba lakad kana lakum fi rasulillah muina kunabi wa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana ekyokulabirako ekirungi uswa bimaana kudwa liman kana yarju llaha eri buli yenna akakasa wano raja eriwosi yakusuubira busuubizi yakakasa kubanga raja ghaliban bebevudde wa allah ebyatutegeeza asa لمن كان يرجو لقاء من كان يرجو الله برينا باسنك اسوبر الله بما ناسوبر كسنكنا الله واليوم الاخر الى برينا خسنت نكلنكم رجيرولي برينا خسنت الله جاري برينا خسنت نكلنكم رجيرولي وذكر الله كثيرا علينا بانك جكرا الى يوغرك الله نوكمتندرزنيو نبي كيتشوكولا بلاك كيرونجي بريا خسنت الله جاري byakakasa nti olunaku lw'enkomerero gye luli buli akakasa tugenda kusisinkana allah n'aba nga ali mubogerako allah subhanahu wataala ennyo ekyokulabirako mu byakola byonna ekisooka buli atugambye nabbi gwe tuba tulamuzisa mu buli kyonna lamuza nabbi nabbi agamba ki ate bwamala okugamba toddamu tofuguma toleeta ta'wilati lbatila tonyonyola bigambo lunyonyola olubuza olaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam barumaatu abasajja abaali bakasuka ennyago minjanik abaali bakasuka nabbi yabateeka waggulu wagguluggulu nga wali nabagaba bannange mubeeraawo sawaun lana au alaina olutalo tuluwangudde oba batuwangudde mubeeraawo temuvaawo nabbi nakkirira wansi ne basahaba olutalo ne balulwana ne balulinnya ku nfeete abasajja ne batandika n'okudduka nabbi n'atandika okukuŋŋaanya eminyago ne basahaba bebaali nabo ebisuuliddwa kati abaali waggulu ne muvaamu bamuta'awiluun abavuunula ebigambo bya nabbi ne bagamba nabbi yabadde atugamba kubeerawo just kuwangula lutalo ati luwedde mwe mulaba eri wansi bakuŋŋaanya tugende kati abo bebaaleeta obuzibu abo abavuunula ebigambo byani obuzibu bwe bwali awo kati we bwava nabbi agamba kino onaakuvuunulira mu kino kale kisobola okutegeeza ne kino kale waliwo ne gundi eno kale waliwo n'endaba eno Okiraba? Nabbi ekigambo kye kiri kiriya, sawaun lana au alaina. Tuwangudde, batuwangudde. Kati baga nedda al-hikma fi dhalika. Kati bagenze ku hikma. Bagenze ku hikma. Hikma yabadde mu ekyo. Kukola ki? Kuwangula. Basiweka hikma. Kumulembe guno bwe basinga kututawanya. Bo befudde abatikkirwa amadiguli aga hikma. Nga bo boogerera hikma buli lwebayimirira. Hikma. Hikma. Ni hikma eri waadhihu nayo n'etaarifu yaayo. Twajogera wano wenyini fiilu ma yambagi kama yambagi fi lwakti alladhi yambagi. Hadha huwa maana alhikma. Eyi hikma. Kola kyetaagisa nga we kyetaagisa mu kiseera we kyetaagisa. Eyi hikma. Kati bano baleeta hikma nabo ne bagaa nedda. Nabbi yabadde ayagalamu tukole ki? Tubeere wano tukuume abasajja babulinnye ku nfeete. Nitukirire kati babanye olinya ku mfete katugende wansi. Allahu akbar. Ekyo ekigambo kyaleeta akabasa ne kasigala mu taarikhi n'okutuusa olwaleero. Wakutila 70 min assahaba basahaba bannabbi nsanvu be basinga okufa be basooka okufa abangi kubanga mu Badri tebaafiirayo omuwendo bwe guti naye awo baafiirawo bayitirivu ne batuuka n'okuba nti nabbi yennyini bamukuba n'amanyo ne gamenyeka n'agwa wansi sallallahu alaihi wasallama basahaba ne bajja ne bamugwako bwe bati ng'obusaale bukuba ku bo nga bagamba nahri duna nahrika ya rasulallah nze nabbi nsingo yange egendena ifa siiyo nga bamugwako sallallahu alaihi wasallama bwe bati nga nze kanfe nabbi negwe tufa. Musajja mukuru Sheikh Najidi naye lutabu n'alwenyigamu najja n'alangira n'agamba kutila Muhammad yatiddwa basahaba bani badduka. Naseka Najidi alangiridde Muhammad atiddwa ne badduka olutalo naye bana abasajja baali nnyabulinnya wali ne bagenda wali ne basiŋŋana abatu n'abaali bakyasigaddewo kuba y'omukulembeze teyavaawo. Nabbi yamugamba mubeere awo gw'obakulembera awo. Kyobula yi yasigalawo era yattibwa. Sajja baalinnya wali ne bagenda batta bonna abaali basigaddewo ne batandika okubba eno wansi okufa obufi kuba bamanya wali webadde watuwanguza. Lutalo ne lukyukira basahaba. Basahaba nabbi ne bafiirawo Uhdi bwe ogendayo ojjukira ekyo. Ojjukira ekyo. Kati Allah subhanahu wataala kyobula yatugaana temwawukana ku bigambo bya nabbi. Bani baba bagambye ekigambo temwawukana ku bigambo. Wallah kam khalafna nahnu. Kam ayanna min almasa'ib. Ebizibu bino kabe tufunye mu nsi muno naye nga just kuva ku bigambo bya mutume. Wallah ne tufune ebizibu ebya buli kika naye nga solution ebaddewo nabbi yajogera ayayinza okuba ejja eno nga Allah subhanahu wataala atulagira okubeera nga bwebateriiwo tujja jongerako bwongezi nga Allah subhanahu wataala era atulagira kudda wa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Muli kyonna kyonna kye tuba tufunyeemu enderebezi walau radduhu ila rasul singa baba bakoze ki bazize ensonga ewaani ewo mubaka sallallahu alaihi wasallam. Soma aya etuwulire ha wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wulire ekigambo ekyo subhanallah wa ahsanu ta'wila kikirimu n'enkomerero ennungi. Allahu akbar. Walau radduhu ila rasul senge ensonga zaabwe bazizza eryani eryomubaka wa ila uli lamri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum senga ensonga zaabwe bazizza eri Allah n'omubaka n'abamanyi senga bazizza eri Allah n'omubaka n'abamanyi abamanyi baali bakenenuliddemu huwa listimbat baali kadde bakenenuliddemu ekigenda okubeera nga kibakola ki nga kibayamba n'okubagayidinga eri aya gye tusomye soose egambe ekya eriko dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wa in tanaza'tum fi shay'i gwe mushajara wa in tanaza'tum gwe mushajara bwenyini wa in tanaza'tum fi shay'i bwe muba mufunyeemu okusowagana fi shay'i mu kintu kyonna mukikole ki mukizze eri Allah n'omubaka farudduhu ya ayyuha alladhina amanu suratul nisa ya 5:9 abange mwabakiza atiu allah wa atiu rasula mugondira allah numbaka wa ulil amri minkum nibananyi ibiragiro mumwe umuru dinikum abawe ibiragiro muddini yatekeza fa intanaza'tum fi shay'in bamba mufunyo bukakanya mu kintu chonna farudduhu ila allah war rasul mukizewa hawla la quwwata laba guidance rabbani eviwa allah bamba mufunye kintu chonna nga mufunye mu butakanya mukizeri allah nachi no mubaka muhammadin sallallahu alayhi wa sallama aha suma ayo jimayo sura owandi sempandike eh farudduhu ila allah war rasul mukizeri allah no mubaka in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir bembera ngadalam kakasamukiriza allah no nakulwenkobe dhalika khairun echo che kyasinze okubere kirungi gemuli kirwa echo kuzza obutakkanya bwa feri allah nechi no mubaka wa ahsanu ta'wila echo che kirimu aqiba ennunji echo kirimu tafsir ennunji kigambo ta'wil kisobola kutegeza enkomero ekigambo ta'wil kisobola kutegeza tafsir enyinyonyola so okwawukana ku nabbi lumbe lwa kirago oba wetemedde akabazzi kuki kukuguru okwawukana ku nabbi kisembayo mbaka sallallahu alayhi wa sallama then tugende ku taarifu ahli sunnati wal jamaa kudarusu iddako tujja kuyinga taarifu ya ahli sunnati wal jamaa ba ahli sunnati wal jamaa bebani rokuba gamukumanyaga abasalafu ako babaita ba ahli sunnati wal jamaa kati allah subhanahu wa ta'ala ekisembayo mu darso yoralero wa karana allah jalla wa ala ridahu bi ridha rasulihi sallallahu alaihi wasallam kitwatani sina cho ekyo kusimwani allah allah ya chifura nti kitambulira wamu okusima kwa allah ne okusima kwa nabbi bitambulira wa wamu allah ya bifura birongo nagamba wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayrudhu in kuntum in kanu mu'minin allah subhanahu wa ta'ala no mubakawe allah yemukakafu okusimwa okusimisa no mubaka okusimisa allah yebulichokola allah yemukakafu okusimisa ne nabbi sallallahu alaihi wasallam wa amma sibarala aa ngabo twagambye abantu tubasobola kusima ne allah subhanahu wa ta'ala gobolwana okubera nga akola ki nga kusima subhanahu wa ta'ala tugenda kumao bi idhnillahi ta'ala yahlifuna billahi lakum liyurdukum aya nkaga mubiri eyo mu suratu tauba abanna nfusi bali balayiranga allah subhanahu wa ta'ala nga bagala basimise enkuyanja ne nasisi w'abantu allah subhanahu wa ta'ala nabagamba wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayrudhu allah nombaka bebakakafu b'okusiima in kanu mu'minin singa ddala bali bakkiriza amakulu bali fubye kusiimisani allah allah yasiima nombaka sallallahu alaihi wasallam yasiima naye wamma tolwana kusiimisa bantu abantu osobola basiimisa bakusiima olwaleero ate nkya ne bakuvuma n'olwekyo ebyo byonna bitegeeza ki zino zonna ayati zetuleese olwaleero n'endala ezikya zijja zituteekateeka kubeera nga tugoberera omusalafu eyasooka zezino ayati zituteekateeka okugoberera omusalafu eyasooka محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم لما في هذا والله تعالى أعلم و وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.